La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Buenos días. Hoy nos acompaña Mauricio Obando, quien más de una ocasión nos acompañó para conversar de otros temas, pero hoy día creo que sí es particularmente especial porque vamos a hablar de su película, que algunos ya habrán visto o habrán escuchado sobre esta, que es Algo Quema, que continúa en cartelera en la Cinemateca Boliviana. Hola Mau, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yeyo? Una vez, un placer estar acá conversando contigo en este lindo programa. Bueno Mau, tu peli ha sido muy interesante, cómo fue recibida, no solo en el contexto local, me refiero a La Paz, sino en otras ciudades, sobre lo que queremos conversar. Pero creo que la tensión de cómo fue recibida es precisamente porque pones en tensión el archivo familiar, la memoria familiar, con el archivo de tu abuelo, que de alguna manera podemos extender la palabra archivo del abuelo, porque básicamente es el archivo del país, ¿no? Así que, ¿cómo fue acercarte a estos dos archivos, a estas dos historias tuyas, dos memorias, y cómo fue la recepción de la misma? Porque creo que, leyendo a muchas personas que han publicado en medios tradicionales y otros en sus portales facebookeros y Twitter, muchas interpretaciones privilegian una u otra, ¿no? Sí, creo que el recibimiento del material que he podido hacer dialogar, de los materiales que he hecho dialogar, es gracioso ver que algunos celebran, por ejemplo, ver la intimidad familiar, por así decirlo, ¿no? En cambio, otros celebran ver, por ejemplo, los noticieros que se hicieron de la época sobre el gobierno o la situación que estaba viviendo el país en ese momento, ¿no? Y a mí me parece lindísimo que lo familiar cobre más bien un valor que más bien, obviamente, por la tradición del cine, no solo nacional, tiene como una desvalorización solo por ser una cuestión íntima, doméstica, que entre comillas no le interesa a nadie, ¿no? Y obviamente quizás el valor de la película es precisamente el diálogo de esos dos materiales, porque claramente si fuera un material solo familiar, quizás no le interese tampoco a mucha gente, ¿no? Has dado algo clave, como ya recurso tal vez hasta didáctico. No sé si te animarías a comentarnos qué podríamos entender desde tu película, y tal vez generalizarlo como archivos oficiales. ¿Qué son esas imágenes oficiales para una sociedad, un país? ¿Y qué son estas imágenes íntimas? ¿Qué clases de soporte tiene? Por ejemplo, lo que yo grabo a mis sobrinas con el celular, ¿a qué categoría correspondería? Uno es quizás el origen, el fin con el que se filma la imagen, que en general, obviamente, las imágenes familiares no se filman con un fin público, ¿no? No se filman con la intención de que eso se vuelva público en algún momento. Entonces, quizás ese es el origen, es como que lo que le da un valor y un tinte diferente quizás a esas imágenes, ¿no? Quizás la no perversión de las mismas, ¿no? La no pretensión de las mismas. En cambio, las imágenes oficiales sí están hechas con un fin sumamente claro, generalmente informativo, expositivo, y que intenta más bien precisamente afianzarse como una verdad hecha imagen. Es decir, que la imagen familiar no pretende decir esta es la totalidad de algo, ¿no? No pretende contar, no pretende narrar, tampoco pretende eternizar necesariamente. A veces es algo muy lúdico, ¿no? Entonces, la conciencia que tenemos sobre las imágenes familiares hoy en día, incluso con el acceso a los celulares y todo, me parece poco consciente, ¿no? Es así como, te acabo de sacar una foto, ah, perdón, la saqué mal, la borro inmediatamente, digamos, ¿no? Y el archivo oficial más bien ha sido muy cuidado por las instituciones a las que les interesaba mantener eso, por ejemplo, en nuestro país la Cinemateca guarda un montón de material oficial y no lo conocemos tampoco, ¿no? Es así como, ¿por qué no tenemos acceso a esas imágenes que se han hecho desde el poder para precisamente dar cuenta de una estructura de poder, incluso desde la creación de esa misma imagen, ¿no? Claro, el gesto de institucionalizar un espacio, ¿no? Como en el Estado boliviano se crea el Instituto Cinematográfico Boliviano el año 53, dependiente del Ministerio de Propaganda, ¿no? De aquel entonces. ¿Y cómo tuviste acceso a este material, Mau? Porque muchas de las del archivo, desde que puedo decir oficial, que su intención, como tú le dices, es que ingrese al espacio público, ¿no? Tiene bastantes procedencias, ¿no? Hay material, creo, hablado en inglés, hay material, creo que es gringo y el otro es británico, y de otras latitudes, ¿verdad? La verdad, lo mejor que me ha podido pasar, obviamente, es el internet y el YouTube, porque al googlear obando en el buscador es realmente interesante, porque lo primero que sale es, por ejemplo, un noticiero argentino de la época haciendo una entrevista a Obando y a Barrientos sobre justamente lo que acababa de pasar en el país, sobre el asesinato de los guerrilleros y sobre incluso la tensión que existía entre estos dos personajes, ¿no? En el mismo buscador de internet, digamos, es interesante ver que también salen archivos del INAH de Francia o de la Pathé británica. Entonces me parece alucinante que el mismo internet me haya dicho con un clic todo lo que puede haber potencialmente para la película. Luego el archivo familiar obviamente era un cajón lleno de polvo, lleno de películas empolvadas, pero que finalmente bien cuidadas dentro de todo y por lo menos guardadas, ¿no? Que podría haber sido material del basurero fácilmente. Uh-huh. Y por último, hay también trozos de otras películas, como de El Coraje del Pueblo de Jorge Sanginés, digamos, ¿no? Entonces, hay una diversidad de materiales, incluso de la televisión, ¿no? De entrevistas de este siglo, digamos. Esto es súper rico porque la película de Mauricio, Algo Quema, viene al campo cinematográfico nacional a generarnos una pregunta y en sí misma tal vez una forma de respuesta posible, de que se puede hacer películas sin filmar, y es algo que se viene haciendo en el planeta cine desde que el cine existe, ¿no? Pero en el caso boliviano son pocos los casos, bueno, excepto los experimentos que hace Carlos Mesa, ¿no? A quien me quería referir porque aparece en la película y en la presentación estreno de la misma el pasado mes de septiembre en el Festival de Cine Radical. Hacerte la consulta que ya te habíamos hecho en alguna oportunidad y es, ¿con qué peli crees que dialoga Algo Quema dentro de la cinematografía boliviana? Es una buena pregunta, no, creo que nunca me la he hecho, creo que no me viene a la cabeza alguna otra película ahorita, por lo menos de largometraje estrenado y que yo haya visto. No me viene ahorita ningún título con el que pueda dialogar directamente desde su intención de enfrentar archivos, digamos, ¿no? Familiares e institucionales. Como te dije, quizás la anterior vez que estábamos conversando, es un archivo muy interesante usado para una película de ficción, como inicio de una película de ficción, es el inicio de Los Viejos de Martin Bullock, con un material de los presos reprimidos en el altiplano durante la dictadura de Banzer, ¿no? Esa es la única que se me viene ahorita a la cabeza. Sí, pero sin embargo, por un poco el material que insertas en tu película, a muchos trae a la mente seguro la presencia del expresidente, cineasta, fundador de la Cineteca y actualmente candidato a la presidencia, Carlos Mesa. Sin embargo, hay muchos de los cuales me incorporo y me identifico con este sector que creemos de que no hay relación entre ambos tratamientos del material, porque el proyecto de Carlos Mesa es un proyecto historiográfico, ¿no? Plantea traducir un texto de historia, un guión preestablecido a un formato cinematográfico para redondear una verdad histórica. En este caso, su interpretación, porque la pieza inaugura con estas imágenes de poder, que ahorita quisiera que nos expliques, que lo manejas mejor, él hablándonos al público al principio y al final de cada episodio de Bolivia Siglo XX, diciéndonos cuál fue el contexto y cómo debemos interpretarlo en esta, en este relato unilateral de la historia, al menos como la plantea Carlos Mesa. Mientras que el proyecto de Mauricio Bando viene a cuestionar estas imágenes de poder, imágenes políticas, justo dotándoles de otra pretensión significante, precisamente modificando su significado a partir del gesto cinematográfico por antonomasia, que es el montaje. Sí, no sé si suena muy pretencioso hablar de quitarle el poder a las imágenes oficiales o institucionales, ¿no? Es decir, que obviamente al montar una imagen de una obra audiovisual oficial, ya hecha, ya montada, hacer tu propio montaje de la misma ya implica un acto político en sí mismo, ¿no? El discurso que le pongas ya puede variar, pero en sí mismo es un acto político el poder intervenir una obra, entre comillas, intocable. Ahora, lo que me parece interesante de la película, creo yo, es que precisamente se le puede quitar poder a una imagen justamente haciéndolo dialogar con otras, ¿no? Hay un dicho de un realizador español que ahorita se me ha ido el nombre, lamentablemente, pero que dice: no hay nada más opuesto al Estado que la imagen del ser amado, digamos, ¿no? Que me parece interesante porque hay definitivamente, inicialmente, un antagonismo entre la imagen cotidiana, doméstica, y la imagen desde el poder, creada desde el poder. Obviamente no funciona de por sí, ¿no? El montaje es el que va a hacer dialogar eso o no, de la manera que quiera el realizador. Pero me parece interesante el caso de Carlos Mesa, porque yo creo que en 20 capítulos de historia de Bolivia, yo creo que también él, por supuesto, por su condición de realizador de las mismas, aprende y ha aprendido cómo construir su propia imagen, ¿no? Entonces me parece interesante porque como que me encantaría que haya nuevos proyectos que puedan cuestionar la misma construcción de las imágenes de las figuras del poder presentes, no solo del pasado, que pareciera algo un poco más fácil de hacer, ¿no? Porque nadie te va a venir a perseguir necesariamente. Pero claro, Quizás el presente es aún más perverso, ¿no? Precisamente porque ya incluso manejan a la perfección el video en vivo, por ejemplo, del Facebook o del Twitter, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Ya saliendo un poco de la peli y más en tu condición de realizador y alguien que está pensando la imagen, es sobre el presente. ¿Se puede hacer ahora un documental sobre el presente? Yo creo que sí. Yo creo que las imágenes, por ejemplo, de ayer del noticiero ya son materiales fabulosos para poder trabajar, porque precisamente está fresco, ¿no? Obviamente también tiene su desventaja en el sentido de que, por ejemplo, materiales del pasado, de hace muchas décadas, obligadamente nos hacen repensarlo y mirarlo de manera diferente por la distancia simple y llanamente cronológica que tenemos con esos hechos, ¿no? Sin embargo, me parece muy linda la idea de aventurarse en intervenir, en modificar, en montar, en atreverse a tocar, por ejemplo, las candidaturas presentes, ¿no? O sea, como te digo, la construcción de la imagen que propone el mismo candidato a presidente, porque en mi película se ve también imágenes de la campaña, digamos, de Obando, me resuenan mucho, ¿no? Hacen mucho eco con lo que se hace ahora, nada más que, como te digo, me parece aún más perverso en la actualidad, porque la lectura de lo que tenemos en las redes sociales y en el internet es altamente perversa, ¿no? A eso sin lugar a dudas. Y yo creo que sí, este año electoral que se está calentando nos va a ofrecer un insumo fabuloso de imágenes en movimiento, imágenes fijas, memes, que eso hay mucho talento local para repensar y que alguien se anime, ¿no?, a montarlas. Porque si algo demuestra la peli de Mauricio por los materiales que va narrando, cómo la construyó, es de que para hacer cine no se necesita lo que algunos productores nos cuentan, ¿no? Nos quieren hacer creer que se necesita un gran aparato de producción, producción ejecutiva, actores, locaciones, semanas de rodaje, sino en tu caso un equipo de producción reducido, al cual quisiera un poco nos comentes cómo fue el modo de producción. Tú, un productor, dos colaboradores en el sonido y un montajista, y una montajista, ¿verdad? Así es, creo que uno de los valores de la película es que obviamente yo como director he buscado rodearme de un equipo que más allá de su talento creativo o artístico, entre comillas, me interesaba mucho también su pensamiento crítico frente a la historia, ¿no? Sus principios, su ética frente a cómo se ha escrito la historia, no solo del país, sino del continente, ¿no? Que tenemos mucho en común con los países vecinos. Entonces, la montajista Cecilia Almeida es uruguaya y al no saber nada de mi historia familiar y al saber poco de la historia de Bolivia de esa década precisamente, más allá de lo evidente como el Che y la guerrilla, se anima a un proyecto así precisamente por esa pulsión, casi esa cosa visceral de poder cuestionar la manera en que se escribe la historia, ¿no? Y obviamente desde el punto de vista familiar lo hacía un poco más complejo, pero más interesante también. Es así que también convoco a Isaac Rivera y Fernando Hurtado, que son los ajayos de antaño, los recuperadores de música en vinilo, incluso desde principios de siglo en nuestro país. Un trabajo hermoso de recuperación. Me interesaba muchísimo, obviamente, sus sensibilidades sonoras que tienen que ver con la construcción de un sonido y la propuesta de la creación de un sonido para la película. Obviamente los dos también los conocía lo suficiente como para decir, me interesa muchísimo hablar de historia y de política con ellos. Y con Juan también. Entonces es así como que el equipo me ha servido no solo para aportar desde su área a la película, sino para ayudarme también a tomar distancia con ciertos materiales familiares que razones obvias me impedían ver ciertas cosas que yo tenía a veces bloqueadas o me costaba ver o las veía borrosas o lejanas, y que ellos me han ayudado a mantener una distancia, creo, un poco más objetiva. No, la palabra no sería objetiva, pero la distancia quizás correcta para poder no caer, obviamente, en una película estrictamente familiar, y que eso podría ser bastante peligroso quizás, ¿no? Obviamente sabíamos desde el principio, yo la tenía muy clara, que nunca se pretendía hacer ni una biografía, ni un homenaje, ni nada que realmente te haga sentir que esto es como una reivindicación de un personaje histórico, ¿no? Entonces, me alegra mucho haber contado con este equipo, porque su pensamiento crítico frente a la historia ha sido cabal para ayudarme a finalizar la película, ¿no? Sí, esta alusión a la historia creo que es pertinente igual recomendar a quienes no ven la peli todavía. No es una película historiográfica, ¿no? No nos vamos a ir a enfrentar con un texto histórico hecho cine. Para eso existe lo que se conoce cine histórico, que Bolivia se ha desarrollado en algo, pero no es el caso de esta pieza cinematográfica. Y bueno, un poco has hablado, ya has hecho mención a la distancia crítica de los materiales, pero hay alguien que no puede escapar de esa distancia crítica, ¿no? Que es la familia. La familia se ha expuesto a algo. Y fue común escuchar en visionados o leer en columnas, a la fecha incluso, de que se habla de que esta peli es una suerte de exorcismo familiar, ¿no? Y me permito ese término para introducirte la pregunta sobre cómo fue tomada la película. Ahora que ya está en cartelera, ya, obvio, ya pasó el momento seguro que la familia la vio contigo, pero ahora que sigue, no sé qué comentarios le llegan a ellos y cómo reaccionaron tu entorno familiar. La verdad es que en el proceso de hacer la película, el único final que yo tenía contemplado, el único final posible, era que la escena final sea la familia misma viendo esta película, ¿no? La familia viéndose a sí misma. Uh-huh. Era el único final posible para mí en esta película. Y es así que ellos han visto desde el primer corte hasta el último corte de esta película. Obviamente, en cada proyección ha sido una suerte de catarsis colectiva, podría animarme a decir. Exorcismo es una palabra un poco, creo, fuera de lugar. No cabe un poco aquí los demonios, sino simplemente se trata más bien de ver que la película puede provocar, puede contagiar cierto tenor catártico, ¿no? Es así que a veces acabando las proyecciones en ciertos lugares, la gente se queda un poquito con el tenor del final y saca a relucir sus más viscerales opiniones. A veces mucho desde el lado ideológico, político, claro, e histórico, y olvidándose a veces un poco de la película y de lo familiar y de la memoria familiar, que es por sobre todo la película, ¿no? Y me parece interesante que a algunos escriben sobre la película haciendo alusión a cómo yo manejo la información de la historia. Claro. Y me parece un poco impreciso ese apunte sobre la información de la historia, porque precisamente la película cuestiona cómo la familia misma maneja una información histórica. Entonces es como que si no se hubiera logrado quizás el cometido final de la película para algunos críticos que han escrito, ¿no? Ah, no, eso sí, definitivamente. Pero también lo rico es de que eso garantiza de que la peli no está clausurada. O sea, va a generar todavía discusión. Yo creo que cada vez que se pueda ya hablar sobre cine boliviano, sobre cine histórico boliviano, si es que existe, y en realidad sobre el cine contemporáneo producido en nuestro país, por el modo de cómo se ha abordado la película, ¿no? Bueno, y algo igual, que muy pocas veces te he escuchado mencionarlo, porque las preguntas nunca han ido hacia ese lado. Lamentablemente, la potencia del filme hace que la gente apunte a la figura histórica de Obando, o a veces al rol que tienes tú en el presente, tal vez, qué tanto te pareces a tu abuelo, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quema? Algo quema. Es una linda pregunta. No sé si tengo una respuesta tan concreta, tan segura, pero yo creo que precisamente lo que más me inquietaba era no animarme a enfrentarme con las imágenes. Creo que eso sobre todo, ¿no? Entonces, estas imágenes que pueden contener informaciones de todo tipo, era más que nada ese salto a dar al barranco, a ver si salgo flotando o no. Entonces era un salto al vacío interesante que me gustaba en ese sentido de que no sé a dónde voy, pero sé que tengo que hacerlo. Uh-huh. Entonces era algo muy, muy visceral de que tenía que enfrentarme a las imágenes, y en mi calidad de obsesivo, enfrentarme a todas las imágenes que haya. Y me parece interesante, recuperando un poquito lo que decías antes de qué pasa con la gente al final. Por ejemplo, recuerdo en una proyección que el primer comentario que salió fue que yo estaba poniendo más arena sobre las huellas de la historia, porque precisamente hay una historia, hay unos hechos, hay una verdad fáctica inevitable, y que yo estoy como volviendo borrosa esa historia precisamente para que no se sepa la verdad, entre comillas, ¿no? Y me parecía al principio fuerte, ¿no? Así como un comentario fuerte. Luego ya digiriéndolo un poco, ahora me causa una sonrisa, porque es precisamente lo que me interesa que cause la película, ¿no? Es así como cuestionarse sobre quién está haciendo la película, no olvidarnos de que hay un realizador detrás de estas imágenes, pero que además hay realizadores detrás de cada imagen que se ha montado, ¿no? Entonces es ahí donde hay como un vacío generalmente en la lectura de la peli, que acuérdense que antes de que yo monte estas imágenes y las haga públicas después de muchísimo tiempo, o ponerlas dentro de una película, no me hace a mí el creador de las mismas, ¿no? Entonces el hecho de que yo ponga a dialogar imágenes precisamente para cuestionar su construcción, es como si fuera el chivo expiatorio en ese momento catártico de, claro, de apuntar a alguien por la creación de esas imágenes y la creación de la figura de este personaje, ¿no? Eso es súper rico lo que menciona Mauricio, porque algo que debemos, creo, aprender a dejar de rendir pleitesía o tratamientos solemnes a las imágenes. Eso es difícil, ¿no?, por nuestra formación iconoclasta, pero, por ejemplo, las imágenes, es una idea recurrente en el pensamiento contemporáneo, es lo que quedó de algo, ¿no? Una imagen sobrevivió de algo, pero no de una materialidad necesariamente, sino que es la sobrevivencia de alguien que decidió fragmentar la realidad. Y justo la película Algo Quema, o muchas ya de este género, podríamos decirlo, trabajan con materiales que no son del autor, filmados por él, sino que están trabajando con resabios de decisiones que tomó otra persona. Y eso nos obliga a pensar algo mucho más jodido, porque es la idea de qué es la historia al final, ¿no? Al final la historia es del montaje de alguien que la montó. En un sentido más poético, ¿no? Obviamente no hay un montón de fuentes que uno aprende a contrastar, y esa es la labor del historiador, no la labor del cineasta. Que eso era súper interesante en un coloquio que participamos con Mauricio hace un mes en la Universidad Pública del Alto, donde jóvenes formados en historia sí exigen y demandan que la imagen sí sea la verdad absoluta, ¿no? Y creo que eso es una deuda que la televisión tiene con la sociedad, de decirnos, tenemos las imágenes y esta es la verdad. Sin embargo, ya a modo de cierre y despedida, vamos a clausurar tal vez con una pequeña verdad, y es que nos comentes, y eso sí, despójate de cualquier elemento de humildad, es en qué, dónde estuvo la peli, que Lauros ya ha ido cosechando, y dónde más va a estar en los meses sucesivos, ¿no? Sí, para cerrar también me ponía a pensar en un enunciado que leí hace poquito, que dice que la historia no es un suceso, ¿no? No, la historia es un discurso. Y me encantaría cerrar con eso, precisamente para recalcar aún más lo que acababas de decir, ¿no? Quizás como cerrándolo en una frase, ¿no? La historia con H mayúscula es un discurso, ni más ni menos, ¿no? La película ha estado ya en varios festivales, ha tenido el privilegio de estar, por ejemplo, obviamente en calidad de estreno mundial en el Bafisi, pero luego se ha acercado a festivales como Valdivia, en el sector Disidencias. Ha estado en el Festival de Cine de Viña del Mar compitiendo, está compitiendo en el Festival Pachamama, Cine de Frontera en Brasil, Río Branco. Va a estar prontito en Frontera Sur, en Chile, que tiene una programación súper súper linda, en EDOC, en Ecuador, en los Encuentros Cámara Lúcida, que tiene una bellísima programación, igual en Ecuador. Y últimamente ha habido en estos días una linda sorpresa, que ha ganado el premio Mejor Documental en FICSUR, el Festival de Cine de los Países del Sur. Entonces es lindo saber que la película puede encontrar su camino, y la cosa, obviamente, como quizás en bastantes películas, es ver qué pasa adentro aquí en el país, ¿no? Es así como pareciera que hubiera una pequeña demanda regional de la película, pero nacionalmente no, ¿no? Entonces me parece un reto interesante ver cómo llevarla ahora también fuera de La Paz. Ahora que sigue en la cartelera de la Cinemateca, nos toca pensar en a qué departamentos llevarla, cuándo, cómo, y me parece un reto interesante, porque obviamente no pretende ir a llenar salas de franquicias de otros departamentos, ¿no? Ese último razonamiento es súper rico, y con eso nos despedimos. Que tratamos de hablar en este programa, ¿no?, con los invitados, que es, las películas no están diseñadas solo para un tipo de pantalla, porque el cine no es solo un tipo de pantalla, ¿no?, sino que el cine es un espacio plural, desde la forma en que se lo concibe, se lo piensa, se lo produce, hasta la forma en que se lo exhibe y se lo consume. Bueno, Mauricio, fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias. Mil gracias a ti, Yeyo, y muchísimas gracias por dar este espacio.